¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Un Punto Azul. El programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes desde Frontera Radio en Jerez. Y que también emitimos en Arcos de la Frontera a través de Radio Arcos, emisora municipal. Eso es utilizando las ondas hercianas, utilizando la frecuencia modulada, pero también a través de internet, por el canal de iVox, al que podéis llegar por muchos sitios o bien por la página web de nuestra agrupación, www.aamagallanes.es, o también a través de nuestra página en Facebook, que ya tenemos 339 amigos, que al señor tesorero se le han puesto los ojos redondos pensando si esa gente pagaran cuota. Bueno, son amigos virtuales que están repartidos por todo el mundo y que a nosotros pues nos alegra mucho, de verdad, que nos sintonicen, nos escuchen. Cada vez son más los mensajes que vamos recibiendo, que ya no podemos enumerar, saludar a menganito, fulanito, menganito, porque estaríamos todo el programa saludando, pero lo agradecemos, ¿no? Que nos escuchen desde lugares como, por ejemplo, México, la Ciudad de México, donde tenemos un colaborador que luego va a hablar, está aquí a la espera, o desde Badajoz, o desde Orense, o desde Navarra. Muchos sitios, eso es muy bueno. Bueno, yo me llamo Alfonso Saborido, estoy del cristal para adentro y del cristal para afuera. Comenzamos saludando a nuestros compañeros. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, y ya que tenemos seguidores virtuales, podríamos establecer también cuotas virtuales. No, creo, porque entonces nos vamos a quedar con cero seguidores, ¿no? Es virtual la cuota. Ah, bueno, pues sí, como monedas así que no existen. Ahí está, ¿no? Como magallinos, por ejemplo. Los magallinos. Suena fatal los magallinos, ¿no? Los magallones, ¿no? Magallones. Claro, que podrán ustedes comprar en el foso que tenemos en el teatro. Don Manuel Jiménez del Barco, señor presidente. Buenas noches. ¿Le han dado usted permiso hoy para llegar? Sí, y los dos próximos jueves creo que también. Ah, también bien. El siguiente seguro, el tercero ya tendría que mirar, pero cada asignatura tiene su día, y entonces pues esta por lo visto han cambiado de los jueves a los miércoles y a los viernes. Bueno, muy bien, muy se va moviendo, vamos, que no son días fijos. Ahí va. Don Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente, cada día estamos mejor. Venga, bueno, nosotros nos alegramos mucho. Viene usted hoy. Vengo pletórico. Pletórico y lleno de basura. Efectivamente, lleno de basura. Bueno, bueno, después explicaremos. Después hablaremos de la basura. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mira, con nombre de estrella. Sí, sí. Espí, mira. Cualquiera no lleva el nombre de una estrella, ¿eh? Y variable encima. Cualquiera no lleva el nombre de una estrella. No, no. ¿Eh? Otros llevamos el nombre de cráteres de la Luna. Alfonso. Alfonso. y don Ignacio, ¿se acerca usted al señor a que quiera más cómodo? ¿No me destroce los micrófonos? Sí. Aunque usted sabría arreglarlos si se rompiera. Podría intentar. Buenas noches a todos. Una semana más aquí ya dispuesto a seguir aprendiendo con ustedes. Muy bien, pues nosotros contentos de que siga repitiendo. Si sigue repitiendo, es que le gusta, pues, bueno, venir aquí. Aunque todavía no, Ignacio todavía no ha aprobado el programa completo, porque el programa en realidad no es la hora y media de radio, es más. ¿Sí? Que nos vamos ahí a La hora y media que tenemos en directo y luego la preparación del programa, que tiene también su miga. Sí, la preparación que hacemos en 5 minutos y luego el resumen del programa que hacemos durante hora y media. Es la preparación del programa de la semana que viene. En nuestra pizzería de las delicias, que algún en día. En nuestra sede. Le da. Pues casi sí. Pues casi sí. Sí, en la sede nuestra. En la pizzería de las delicias hemos hecho reuniones de. También. Sí, sí. Pero le tenemos que dar las gracias, porque nos esperan. Que salimos de aquí una hora muy tarde. Salimos a las 21:30. GMT. UT, ¿no? UT. ¿No? ¿Don Antonio? Perdón, es que estaba leyendo y no lo había escuchado. Ponte el micro directo así. Ahí. Que salimos. Normalmente terminamos el programa a las 21:30 UT, ¿no? UT no, UT menos. UT más uno. Espérate, que lo piense. UT más uno. Ahora sería 22:30 UT. La 22, esta semana ya es 22:30. Es verdad que hemos cambiado ya el horario. Estamos ahora mismo adelantados a un horario de invierno. Ahora una hora. Yo todavía tenía dos horas. Dicho bien, ¿no? De resta uno. Sí. Yo creo que eso tendríamos que estudiarlo y tener cada comunidad autónoma una hora precisa. Sí, para terminar de liar el tema. Sale de Huelva a Badajoz y cambia de hora. Sí, y además no cambiar el mismo día, sino cada cual que elija su día de cambio. Horario, ¿no? Entonces cuando ya no vea. Son ganas de liarla, ¿eh? Sí, pero así no se habla de la crisis. Estaríamos todo el día mirando el reloj, también, ¿no? Hablando de la hora. Bueno, nos escribe un correo desde Pamplona, un correo que le va a gustar mucho a Solís Espí, porque ahora se lo voy a enseñar, porque me llega y no lo veo. Me llega negro. Pero le marco el bloque y ya lo veo, y me veo aquí a Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Con lo cual, no sé qué unión hay entre. Bueno, saludamos a José Luis, que está en el público, otro José Luis, y a Gloria, que está allí haciendo punto. Ah, no, con un móvil. Haciendo punto. No punto, sabía yo lo que era. Vaya toque. Es que la quiero provocar para que hable, porque va, no habla. Bueno, nos escriben desde Pamplona, digo que la trilogía de la Guerra de las Galaxias, bueno, la trilogía no, las seis películas, está muy unida a la astronomía, La exología, ¿no? Querido Alfonso, os descubrí la temporada pasada y me encanta vuestro programa. He abierto una cuenta en Facebook solo para ponerme en contacto con vosotros, pero todavía no sé muy bien cómo funciona y por eso te escribo a través del correo. El motivo ha sido que en el último programa habéis comentado lo del halo de la luna. ¿Os acordáis, no? Sí, lo viste tú un día, ¿no? Exacto, ahora hacemos un pequeño recordatorio de lo que es por si alguien no nos escuchó. Yo también, lo digo, la semana pasada, el jueves pasado precisamente, yo entro a trabajar de noche, se puede decir, y estaba la luna casi llena y había un halo lunar, o sea, como una especie de círculo nebuloso, precioso, muy grande, que nunca yo lo había visto con el sol, pero con la luna no. Entonces, como yo trabajo al lado del mar, pensé, digo, pues puede ser por la humedad del ambiente, ¿no? Y estuvimos hablando de ello. Bueno, pues él pregunta, dice, espérate que le acabo de quitar el bloque y me quedo sin verlo. Ahí va. Si yo también, cada vez que salgo de casa, lo primero que hago es mirar al cielo. Y es que la semana pasada yo también vi el halo. No recuerdo el día exactamente, pero la hora eran las 5:15 de la mañana. Iba a trabajar, casi como yo. Entonces la cuestión es que creo que dijiste que era debido a la humedad. De acuerdo, pero ¿tú lo viste en Jerez y yo en Pamplona? Podría buscar la respuesta en Google, pero me haría ilusión que fueras tú o en el programa quien me lo aclarara. También decirte que fuera del halo había una línea recta perfecta diagonal, algo más ancha que el halo, pero a la vista era de la misma composición. Bueno, que fui a trabajar flipado, pero no le di importancia, ni sabía lo que había visto. Un saludo desde la vieja Iruña. Entonces, un saludo para él y gracias por escribirnos, ¿no? Un saludo. ¿Cómo se llama? Serpientes. Es su pseudónimo, que se nos ha apuntado. Tenemos unos seguidores, algunos nombres. Serpiente, Mazinger Z. Buena gente. Sí. La pregunta es clave. ¿El halo que yo vi era el que vio él? Pues yo pienso de que no. ¿Tú piensas de pues que no? Pues piensa de que no. Si la razón básica es la humedad. El micro. Si la razón básica es la humedad que hay en el ambiente, no tiene nada que ver la humedad en Jerez con la humedad que haya en Pamplona. En Pamplona. Para las personas que no escuchan de fuera, estamos hablando de 1000 kilómetros por lo menos de distancia. Menos, ¿no? Sí, chispa más o menos. Entonces yo creo que, vamos, si conoce mucho el tema. El halo es un fenómeno local. El paseo va que el arco iris. El arco iris, cada uno que ve el arco iris ve su arco iris. No ven todo el mundo el mismo. ¿Vale? Es un fenómeno local, según el ángulo de la gota del sol, de las gotas de agua y demás, puede ver arcoíris y irte para allá 10 metros y no ver arcoíris. ¿De acuerdo? Y esto es igual, aquí se vio, es que como no te sabes precisar exactamente, que lo vio la semana pasada igual que tú, pero no sale la misma mañana o lo que sea, pues puede ser diferentes halos. Y a lo mejor puede ser el mismo halo, por casualidad, pero no tiene por qué ser el mismo. ¿El mismo halo? No, el mismo halo no. A la misma hora producirse el halo que desde Pamplona y desde aquí. Porque las circunstancias son las mismas. Exactamente. Sean parecidas. Pero te vas a Madrid, a lo mejor allí no. Porque está el cielo completamente seco y totalmente despejado y lo que sea. O no esté nublado. Claro, o está nublado, lo que sea. Y se necesita humedad atmosférica y un poco de frío en altura. Porque son cristalitos, son pequeños cristales. Influye también, ¿no? Sí, la presión influye siempre en cualquier fenómeno atmosférico, pero me refiero que el halo se forma porque hay pequeños cristales de hielo que son los que al pasar la luz por ellos forman el halo. Ajá. No solamente humedad, sino también que esté fría. Y el mismo halo no creo que fuera. Puede ser incluso que fueran al mismo tiempo, sí, eso sí puede ser que ¿cuándo fue? El jueves por la mañana de la semana pasada. Aquí y allí lo visteis, sí, pero que no es el mismo, porque en vez de Pamplona te vas a Barcelona a lo mejor y allí no. No es un fenómeno universal, no, es local. Tiene mezcla de condiciones locales y condiciones generales. Condiciones generales puede ser la altura de la luna, porque necesita que los rayos te lleguen con una, que lleguen al cristal o a la gota de agua y lo refleje. Entonces, a ciertas alturas sí hay halo, a otras no. Pero una vez que se cumplen esas pequeñas condiciones, lo que marca que se vea o no se vea son las condiciones locales, la humedad que haya y sobre todo tu ángulo de incidencia de la luz. Como con el arco iris todavía más evidente, más estrecho ese margen. A 10 metros no ves el arco iris y en un sitio sí lo ves. El halo lunar es un poco más general, pero las condiciones locales son perfectas. Cruciales, vamos, que no tiene, que en realidad no cabe decir que es el mismo halo, porque no tiene sentido, ¿verdad? Son condiciones tan locales que es el mismo fenómeno, pero no es el mismo. Eso, el mismo fenómeno, porque hay condiciones meteorológicas que lo favorecen en los dos sitios, pero ya está. Bueno, pues yo creo que ha quedado aclarada la duda, ¿no? Bueno, ahora yo tengo una cuestión. Es una pena que no esté aquí nuestro amigo el jurista, uno de los juristas. Está en la tuna. Estaba haciendo hoy una dieta. Una dieta es pagarle a una persona por hacer un viaje, ¿no? Claro, cuando la persona viaja de Jerez a Sevilla, pues se le paga y punto, no pasa nada, ¿no? El problema está en que viajó de Jerez a Canadá. ¿Vale? Entonces lo que se paga es normalmente se paga el alojamiento y se pagan las comidas, que son las comidas que se pagan en el alojamiento, digamos, que va incluido el desayuno, y las comidas son el almuerzo y la cena. Y luego se le paga la pernoctación. Digamos que es la cena, por llamarlo así, para no liarlo. El caso está claro que si tú sales, por ejemplo, de Jerez a Canarias, de Jerez a las Islas Canarias en avión se tarda 2 horas. Si tú sales de Jerez a Canarias, estamos avanzando hacia el oeste. Nos movemos 15 grados de longitud en la Tierra, con lo cual el viaje dura 2 horas siempre. Pero si sales a las 5 de la tarde de Jerez, llega a las 6 de la tarde de Canarias, que es 1 hora menos. ¿Me equivoco? Está perfecto. Sí. Cuando vuelves de Canarias, ya cargado de relojes, de plátano y de morenito y tal, si sales de Canarias a las 6 de la tarde, el vuelo sigue durando lo mismo. Cuesta arriba, ¿no? Cuesta arriba. 2 horas y... Ya vamos a empezar. 2 horas, pero si sale a las 6 de la tarde, llega a las 9 de la noche, ¿no? Sí o sí. Bueno. Vámonos a Canadá. Canadá tiene... Un poquito más para allá, luego. Un poquito más para allá. ¿Costa este o costa oeste de Canadá? Ottawa o Vancouver. Vamos a ponerlo más difícil, ¿no? No será Sicily. Vamos a ponerlo más lejos, ¿no? Vamos a poner la costa oeste. Vamos a poner la costa oeste. Yo no sé qué diferencia. 8 horas como menos, por lo menos. Más, ¿no? 8 horas. Vamos a poner 8 horas. Yo creo que son 8. Sí, porque ¿de qué? ¿De viaje o de cambio horario? De cambio horario. Diferencia horaria. 8, sí. Costa oeste, sí. ¿Cuánto se puede tardar en avión allí? Sí. El caso está en que si la persona va para allá, va ganando tiempo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. O sea, no sé cuánto puede tardar. Vamos a ponerlo. Me tienes que decir el tiempo de vuelo. Es que no sé cuánto puede tardar. Es lo mismo que has hecho con Canarias. Al tiempo de vuelo, pero que no sé sumado le resta la diferencia horaria. Sí, pero que no sé cuánto tarda. Por ejemplo, México son 9 horas. Venga, México. Conozco porque he tenido la suerte de conocerlo. 9 horas México. De viaje. Venga, pues nos vamos a México. 9 horas. O sea que a la costa este como mínimo son 12 horas de vuelo. Si vamos un día a ver al amigo Edgar, tardamos 9 horas en avión. 9 horas. Sí. Más 2 horas de la venganza de Moctezuma de los males estos que nos entran de la altura de... Vea, 9 horas. Si sale a las 2 de la tarde de España, llega a las 11 de la noche de España. ¿Pero qué hora es en México? Réstale 6 horas. 6, o sea, es como si el vuelo... Es como si hubiera durado 2 horas. Porque ha gastado 8 de vuelo, pero ha recuperado 6 por la diferencia horaria. O sea, sí, que va con el cansancio de 6 horas. Salíamos de aquí, de Madrid, salíamos a las 3 y allí llegábamos ahora local, serían las 7 de la tarde. Con la paliza en el cuerpo, pero para allí eran las 7. Perfecto. Otra vez con el día, otro cual, entero. Casi. Con lo cual, si yo supongamos que es de noche el viaje, pues no te pago una noche porque no la has pasado. Sin embargo, la paliza la tiene en el cuerpo. Eso es todo lo que yo pensaba hoy haciendo las cuentas del... ¿Entiendes? A ti es que te gusta calentarte la cabeza, ¿eh? Sí. No, bueno, no, es que yo lo tengo que hacer así, pero no, claro. ¿Soy muy malo yo? No. ¿Un poco malo? Tienes un poco de cosas que hacer, ¿no? No. Si el problema es que tienes que hacerlo. Tú tienes que justificarlo. Sí, pero que... Mira como la que ha aprendido en las oposiciones sabe que sí. ¿A que sí? Dice que sí con la cabeza, que ve y no habla, ¿eh? O sea, tú tienes que justificar ese tiempo, pagarlo. Pero claro, esa noche duró 3 horas. ¿Cómo te vamos a pagar una noche si no la has pasado? Vamos ahora a irnos al caso contrario. Venga, te vienes de vuelta. ¿A qué hora saliste, Ignacio? Pues de allí salíamos, creo que eran las 8 o 9 de la noche, hora de México. Y aquí llegamos al día siguiente, ya pues eran casi las 2 de la tarde. Creo recordar que eran las 12, 2 de la tarde. Ahora 8 más 6. Lo que sí recuerdo que era precioso porque se volaba de noche, al volver para acá era ver amanecer, ver salir el sol estando en el cielo. Precioso, en el Atlántico. Continuamente, ¿no? Claro, además continúa. Entonces sería una noche larguísima, que yo tampoco te pago. Porque claro, como no estabas en un hotel, estabas viajando. Eres duro tú de pagar, ¿eh? ¿Eh? Estoy viéndote que... Que eres del club de los... No, yo aplico la ley. ¿Y si te dicen que han venido de Canadá para acá, pero por el otro lado? Dice, no, yo es que no he venido para acá, he ido todo el rato hacia el oeste. Es que tiene que hacer el recorrido más corto. Ya ha ganado un día entero. Esto te pasa como... Como Willy Fogg. A Willy Fogg. Bueno, pues yo creo que... No, lo que quería explicar cómo la astronomía en la vida cotidiana tiene su influencia. Porque es que hoy estoy haciendo astronomía, calculando eso. Al final siempre consigo no pagar, que es lo que interesa a la administración. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es de lo que se trata? De ahorrar dinero, ¿eh? Que me ponen aquí y empezó a... Pero acabaste con la paciencia de la señorita, ¿no? No, todavía no lo sabe. Cuando lo vea, todavía. Ah. Porque ella estaba un poco mosca y yo le preguntaba tanto. ¿A qué hora saliste? ¿A qué hora llegaste? ¿Qué hora era aquí? ¿Qué hora era allí? Porque todo eso lo tengo que hacer. Pero no porque yo quiera, es porque la ley lo especifica, ¿eh? O sea, no puedes pagar, no, cheques no han existido. Qué despilfarro. ¿Te has dado cuenta? Que... Bueno, dicho esto, os digo que la astronomía tiene aplicaciones muy domésticas, ¿vale? Y sobre todo, la semana pasada no hablamos del cambio de horario, ya hemos cambiado el horario. Es un debate que tenemos cada 6 meses. Yo sigo pensando en que es absurdo, pero bueno, vamos a hacer, acostumbrarnos, ¿no? De momento seguimos, ¿no? Cambiando la hora todos los años. Sí, no, todo el mundo lo cambia, eso no. Yo creo que lo cambian todos los países ya. Ahora, por lo menos, cuando vayas por la noche ya no ves a los, porque ya es de día, ¿no? ¿Qué va? Yo voy de noche otra vez, yo me mato muy temprano. No, pero ya aparece más. No, yo por voy mucho madrugar. Pues, a las 7 de la mañana está saliendo el sol, ¿eh? O sea que además en una semana de noche otra vez. ¿Qué has dicho tú? ¿Que te estás riendo? No, que no por mucho madrugar. Amanece más temprano. Eso es. Sí, pero fichas antes y sales antes. Claro, claro. También, esto hay que verlo. A mí me gustan los sitios, llega temprano. ¿Sabes lo tranquilo que se va conduciendo a las 7 y cuarto de la mañana? No, desde luego. Que a las 8. Pero todas las horas que tú estés allí te las pagas, eso sí, ¿no? No, ajá. Empieza a contar desde las 8 menos cuarto. Bueno, don Antonio Ruiz. Dígame. ¿Cuánto tiempo necesita usted para hablar? Bueno, entre un minuto y 10, lo que quiera. ¿Nada más? Hombre, si quiero. Entonces, el compañero Edgar puede esperar. Lo esperamos para luego. Esperamos para luego, yo te cuento. Es que si no se me olvida, me lo he leído hace poco y he tomado mis notas y como espero mucho más tiempo se me va la olla. Ahí va. La olla, que es un objeto metálico que puede ser basura. Puede ser basura espacial, que es lo que vamos a comentar. Pues venga, pues comente usted. Pues nada, esto... Escuchando, lo hemos comentado algunas veces, hay una página web que se llama ciencias.com, uh-huh, que la dirige un físico que tengo que apuntar su nombre, se llama Ángel Rodríguez Lozano, que se ha dedicado toda su vida a difundir la ciencia en Radio Nacional de España. Lo prejubilaron y tiene su página web como si fuera una emisora de radio y se llama ciencias.com. Entonces, uno de los... tiene muchos epígrafes para escuchar y disfrutar con la divulgación de la ciencia. Y hay uno que se llama La Vanguardia de la Ciencia y ha insertado un programa que él daba en Radio Exterior de España y un apartado que se llama La Basura Espacial. Y entrevistó a un ingeniero aeronáutico que se llama ¿cómo se llama? Dios mío. Pues por aquí después. Ah, sí, se llama Manuel, por si alguien lo conoce, Manuel Sanjurjo Vivó, que es un ingeniero aeronáutico, y explicó en la entrevista esto de la basura espacial que es, ¿no? Y era curioso el... la definición que dio, pues son objetos que ya no son operativos y que están en el bajo, en el ¿cómo se llama? ¿Cómo decía él? En órbita baja. Órbita baja, sí. Menos de 500 kilómetros, ¿puede ser? Sí. Ya, bueno, total, ya los números no lo sé, pero sí, por ahí se le denomina órbita baja. Que mencionó, ¿sí?, el hombre este, y claro, se le pregunta, oye, ¿y esa basura en qué consiste? ¿Qué es lo que es? ¿De qué está constituida? Pues básicamente por restos de cohetes, de fase de los cohetes. Satélites que no, ya no son operativos, que han dejado de ser válidos para la función que tenía. Pintura, hay restos de pintura que se sublima con la temperatura por un fallo de lo que sea y entonces salta. Se desprende como se descascarilla. Sí, exactamente, como se descascarilla un coche. Sí. Bueno, cualquier tipo de material que venga de los satélites o de cualquier otro vehículo, ¿no? Es difícil censar estos objetos. Según la estadística que la ha comprobado después en internet, hay censado unos 10.000 objetos observados que están controlados, que miden de 10 centímetros para arriba. Hay pequeños objetos que no están, que se estiman en unos 50.000 y que constituyen un peligro para la navegación espacial. Un peligro porque la velocidad que lleva, este hombre decía, este ingeniero decía que lleva 17 veces la velocidad de una bala de estos objetos. Y entonces hay que tomar medidas para que esta basura no vaya creciendo, porque la basura genera basura. Llaman el síndrome, un momentito, lo tenía por aquí. El micro. El síndrome, espérate. El síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler es, bueno, la definición de este hombre, no sé, también se partió mucho la cabeza, que dice, si hay una colisión entre dos objetos, pues se genera más basura porque se rompen los dos objetos y se vuelve a generar más, ¿no? Total, que dice, bueno, ¿y qué remedio ponemos para que no se genere más basura espacial? Pues uno de ellos es el proporcionar al satélite que se lanza un combustible extra para que ese satélite se escape o bien a órbita, que le llaman órbita cementerio, que no se utilizan para nada, o bien la órbita la haga más pequeña, más cercana a la Tierra, y en un momento dado, por desgaste o por ya por pequeñas fricciones que tenga con la atmósfera alta de la Tierra, pues caigan a la Tierra y se descompongan y, bueno, vayan, pasen por, ¿cómo se llama? Porque arden y desaparece, sí, sí. Desaparecería eso, ¿no? En la reentrada, efectivamente. Se queman y se acabó. Entonces es una solución que se plantea para que esos satélites, los que se lanzan, y yo creo que ese protocolo ya está establecido, para que duren como basura los 25 años. O bien lo dejo en un extremo superior, inservible, pero nadie utilizaría esa zona, o bien hago que caiga la Tierra en un periodo de 25 años. Pero es que después entro en una dinámica en esta entrevista que me gustó mucho, hablando de cables. Y dice, oye, explícanos, era un término en inglés que no me acuerdo cuál era. Y dice, me hizo gracia y me acordé de Abelino, porque es que hablaba del uso de los cables, que el tal, a ver si soy capaz de decirlo, Cholkowski, ya sí. Mencionó en sus apuntes a final del siglo XIX la posibilidad de coger objetos espaciales enlazados por un cable. Por un cable kilométrico, claro, pero un cable fino. Este es el que trajo el primer día, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Por cierto, una cosa, estoy releyendo Cosmos, ¿sí? Y habla de Tsiolkovsky en un capítulo. Ah, pues ahí no he llegado yo. Porque ya cuando tú lo lees no prestas mucha atención, pero como ya no suena mucho... Claro, claro. Que lo han mencionado aquí varias veces esto, dice Tsiolkovsky fue el primero que... Sí, sí. La ecuación pues de los cohetes. Y exactamente. Mira, tiene Cosmos también. Claro, y se planteó Tsiolkovsky, se planteó el uso del cable como para crear la gravedad virtual, haciendo que dos naves giren enganchadas por un cable y entonces crearan la gravedad virtual o gravedad falsa, ¿no? Entonces este ingeniero plantea de que una solución para lanzar fuera a estos satélites basura es que estén enganchados por un cable, por las fuerzas centrífugas empiezan a dar vueltas y en un momento determinado se corta el cable. ¿A dónde va uno de ellos? Pues depende de dónde esté situado, si irá hacia el espacio infinito o cara en la Tierra. Yo me quedé un poquito alucinado, pero la verdad es que este hombre lo comentaba muy, de tono muy serio, ¿no? Y la segunda parte que él ya estaba trabajando, este Manuel Sanjurjo, era con este cable kilométrico, aprovechando las variaciones con el campo magnético de la Tierra, inducir corriente eléctrica, con lo cual obtiene energía. Entonces, eso te ahorra el tener que llevar a esos objetos el combustible extra. Entonces, coge la energía mediante la inducción en esos cables. Y lo mismo, con esas energías, pues ya cojo y el cable hago subir el satélite o hago bajarlo para hacerlo desaparecer. Ya me deja un poquito... No me imagino, sí, yo un cable de, no sé, de 20 kilómetros. Muy original, porque además, sí, dependiendo de qué órbita tenga el satélite, por el campo magnético que tiene la Tierra, hay zonas en la que ese campo magnético, por los polos, es muy bajo. Sí. Y las órbitas bajas probablemente se verían afectadas, o sea, que ese cable funcionaría a bastante baja altura por la órbita polar. Claro, él se refería a satélite, a basura de baja órbita. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y dice uno, bueno, pues es verdad, si tú haces la prueba del imán con un cable y tú ves, comprueba perfectamente que se genera una corriente. Entonces, pero que choca, ¿verdad? Que ya. Dice uno, que hay gente que lo cubra y vive de eso. Está bien, está bien. Y bueno, eso era lo que quería comentar de la basura que me hizo gracia. Y también recordar que hace muchos años en la televisión hubo una serie, de típica serie americana, de que duraba 20 minutos, que se llamaba El basurero espacial. Mm. Que era lo menos que se daban astronautas y lo menos que se daba en nave espacial. Y se dedicaban a recoger la basura. Un problema ya gordo. Sí, sí. Porque hay ciertas órbitas que están ya están llenas y además, saturadísimas. La estación espacial de ahora, no sé cómo se llama. Internacional se llama. Bueno, tiene escudos protectores para esto, porque es un problema serio. Hay un observatorio que estudia las placas solares se deterioran por las proyectiles, al fin y al cabo. Dentro de mi ignorancia pregunto, ¿el Observatorio de San Fernando no hizo en su tiempo un catálogo de eso? Sí, sí, tiene una de sus misiones, no sé si sigue siendo, pero con la ayuda del láser que tiene arriba seguimiento de satélite, lo que hace es medición de altura de satélite para avisar al propietario del satélite, la compañía que lo haya lanzado o la compañía que lo gestione, de en qué órbita exacta está, a qué nivel, para esos depósitos extra para cuando ya está ahí, está demasiado bajo y tienen que reorbitar, o sea, poner en su sitio el satélite, porque hay rozamiento, aunque claro, haya muy poco, pero hay rozamiento y al cabo de los años las órbitas bajan. El San Fernando es uno de los observatorios que está midiendo con el láser directamente la altura y darle las mediciones a las compañías de satélite para esos depósitos de emergencia, saber, o sea, cuánta vida útil le va a quedar al satélite. Tiene, porque una vez se hacen las cuentas y se lanza el satélite, pero las cuentas después pueden fallar. Claro, entonces, claro, es bueno que un observatorio le vaya diciendo a las compañías en qué posición exacta y a raíz de ahí calculan la vida útil que les queda o cuánto propelente tienen que gastar para ajustar la órbita, no gastar demasiado, no dejar caer demasiado para ajustarlo más eficientemente, fino, claro, en fin, sí, es muy importante, bueno, estas cosas. Y de hecho, como siga creciéndose, es un problema. Aquí en la internet he visto un mapa de basura espacial, pero vamos, yo no sé si es muy científico, ¿no? Así que no me atrevo tampoco a dar mucha validez a ese dibujo. Por cierto, Pablo Carbonell dedicó una canción a esto. ¿Sí? ¿No? Se llama El último mono de la NASA, el barrendero de la galaxia. ¿Sí? ¿Sí? Muy bueno, simpática. Pues hay que buscarla, yo no la he escuchado nunca. Soy el último mono de la NASA, que era el que limpiaba toda la grasa. Una canción típica de Pablo Carbonell y Torero Muerto. Claro. Bueno, terminado este tema de la basura espacial, don Antonio, ¿qué? ¿Quién era Henry Draper? ¿Draper qué? Henry Draper. Draper. Draper. Draper. ¿El del efecto Draper? No sé, efecto Draper. O el del teorema. Buen intento, buen intento. Tiene un catálogo estelar a su nombre, así que tuvo que ser. Catálogo Henry Draper. O sea, es el presidente. Así es que. Es que es el presidente. Catálogo HD, que es enorme, tiene no sé cuánto, 800.000 estrellas o por ahí. Tiene. Bueno, o sea, pues. A lo mejor Edgar nos saca de duda, ¿verdad? Ahí va, amigo, parece que había No lo he escuchado, pero no lo he escuchado. Pero yo sabía que Henry Draper era un catálogo. Eso yo sí lo sabía, yo me lo creo, porque Lito si sabe de otra cosa no sabrá, pero de estrella y poner el ojo y ver una estrella, tiene un catálogo en la cabeza viviente. Bueno, pues una pregunta, Draper, ¿cómo se escribe? Venga. Tal como suena. ¿Cómo suena? ¿O Draper? Draper. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo te suena a ti? Draper. Draper. Hubiera quitado Draper. Y el Henry, pues. Draper. Henry. Vamos, ya es más común. Bueno, pues desde la Ciudad de México, el amigo Edgar Luis Gómez, pues nos va a contar un poquito sobre la vida de Henry Draper. Ahí suena. Esa es la banda sonora, Amelie. Yo no sé qué he hecho, que he dejado al amigo mudo, al amigo Edgar, que está aquí charlando sin que lo escuchemos. Y ahora sí va a hablar cuando yo le dé el canal suyo. Hola amigos de Un Punto Azul. Los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Es un verdadero honor y gusto estar con ustedes y compartirles las biografías de grandes astrónomos y astrónomas en la historia de esta hermosa ciencia. Hoy les hablaré de un gran astrónomo, pionero en la fotografía astronómica, fundamental para el avance de la astronomía. Gracias a sus grandes pasos que se dieron en su tiempo, hoy tenemos telescopios maravillosos en órbita como el Hubble o en tierra como el Very Large Telescope en Chile. Conozcamos a Henry Draper. Henry Draper nace el 7 de marzo de 1837. Fue médico de profesión, un prominente científico norteamericano y pionero de la fotografía astronómica. Su energía intelectual y la habilidad técnica le permitió lograr mucho en su relativamente corta carrera. El padre de Draper, John William Draper, fue un médico, químico y profesor de la Universidad de Nueva York. John William Draper estaba muy interesado en los efectos químicos de la luz y tomó el primer daguerrotipo de la luna en el invierno de 1839 y uno de los primeros retratos de una persona en 1840. El joven Henry Draper ayudó a su padre en fotografía de objetos pequeños de un libro de texto a la edad de 13 años y utilizó técnicas similares para su propia tesis médica en el estudio del vaso abdominal en 1857. Como no podía recibir su título hasta que cumpliera los 21 años, Draper pasó un año en el extranjero. Estos viajes incluyen un recorrido por el observatorio Lord Ross en Irlanda. En esos tiempos albergaba el telescopio más grande del mundo, un reflector de 72 pulgadas llamado Leviatán. Draper regresó a casa empeñado en explotar la fotografía con propósitos astronómicos. Él persiguió este objetivo con fuerza. Incluso construyó su observatorio sobre la hacienda de su padre en Hastings-on-Hudson. Estas actividades no le impidieron cumplir sus deberes profesionales. Fue médico en el Hospital Bellevue y más tarde fue profesor y decano de medicina en la Universidad de Nueva York. Draper se casó en 1867 con Ana María Palmer, de la alta sociedad adinerada, que demostró ser tan capaz como asistente de laboratorio. Después de todo, era la dueña de la casa. El hogar de Draper a menudo se entretuvo de un elenco estelar de científicos y celebridades. Draper recibió numerosos premios, incluyendo una licenciatura en Derecho Honoris Causa por la Universidad de Nueva York y la Universidad de Wisconsin, una medalla del Congreso por dirigir la expedición de los Estados Unidos para fotografiar el tránsito de Venus en 1874. Además, fue miembro también de la Sociedad Americana de Fotografía, la Sociedad Filosófica Americana, la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. En el apogeo de su carrera, al llevar adelante cada vez mejores fotografías de la nebulosa de Orión, Draper se enfermó después de un viaje de caza a las montañas Rocky Mountains, montañas rocosas en español, y murió de pleuresía doble el 20 de noviembre de 1882. Su esposa más tarde fundó el Henry Draper Memorial, en apoyo a la investigación fotográfica en la astronomía. El memorial financió tanto el catálogo Henry Draper, un gran sondeo fotográfico del espectro de las estrellas realizado por Annie Hume Cannon y Edward Charles Pickering, que todavía es utilizado al día de hoy, y la medalla Henry Draper, que continúa galardonando a astrónomos por sus sobresalientes contribuciones a la astrofísica. Aparte del catálogo de estrellas que lleva su nombre, Henry Draper es mejor conocido por la obtención de la primera fotografía de una nebulosa astronómica, registrando la gran nebulosa de Orión en la noche del 30 de septiembre de 1880. esta imagen no era muy impresionante, pero Draper mejoró con rapidez. Y otras mejoras se lograron por los astrónomos Andrei Olsen Common y Isaac Roberts en Inglaterra, después de la muerte prematura de Draper. Otros logros de Draper incluyen la primera fotografía del espectro estelar, que tomó de la estrella Vega en agosto de 1872. También la primera fotografía de gran angular de la cola de un cometa y el primer espectro de la cabeza de un cometa también, ambos obtenidos con el cometa Ten Boot en 1881. Además, Draper obtuvo muchas fotografías de alta calidad de la Luna en 1863, un espectro de referencia del Sol en 1873 y los espectros de la nebulosa de Orión, de nuestra Luna, del planeta Júpiter, Marte, Venus y numerosas estrellas brillantes. También escribió un libro de texto sobre química y publicó gran parte de su trabajo astronómico, incluidas las monografías sobre el diseño del telescopio y el análisis del espectro. Draper incluso sugirió la construcción de observatorios en los Andes, Chile, para evitar la turbulencia atmosférica y la neblina, una idea que se ha llegado a tener en las últimas décadas. A pesar de que la sensibilidad fotográfica aumentó de manera constante durante toda la vida de Draper, no superó a la del ojo hasta el año 1880. En consecuencia, la tecnología solo era útil como un instrumento de grabación, pero no como un medio de descubrimiento, y fue vista con indiferencia por muchos astrónomos profesionales. Esta situación cambió con el tiempo, con la aparición de estrellas tenues en las cartas de astrónomos de la talla de Henri Pohl en Francia y de Edward Emerson Vernon en Estados Unidos, este último al capturar las esquivas nebulosidades de la Vía Láctea. Gracias al impulso dado a la fotografía celeste por Henri Draper y a otros de su época, tenemos a la astronomía moderna y la perspectiva que tenemos hoy de nuestro lugar en el universo. La astrofotografía ha ayudado a entender mejor los mecanismos de evolución del universo, y las imágenes que obtenemos de las nebulosas y galaxias son obras de arte naturales que hacen que nuestro espíritu se emocione mucho. Las primeras fotografías de la astronomía las podrán contemplar en los enlaces que le entregue Alfonso Saborido. De seguro las pondrá en la página web de Un Punto Azul y ahí las pueden ver y contemplar con todo detalle. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y saludos cordiales desde México. Pues saludos cordiales desde España, Edgar, seguro que, lo más seguro que no lo sepa, pero saludos cordiales es una frase aquí muy famosa en España, sobre todo en la radio, porque era el saludo de José María García en los programas de fútbol. En los programas deportivos. ¿Hora cero, ¿no? Era? Sí, José María García en la hora cero, ¿no? Bueno, tuvo mucho Super García. Deportiva. Y saludos cordiales. Además, había gente que lo imitaba muy bien, yo no soy capaz de imitarlo, ¿no? Y directamente se metía ya con el presidente de la federación. Con Pablito Pablete, ¿va a acordar de Pablo Porta? Y una vara al Pablito. Que no vea. Bueno, pues muy bien, ahí ha quedado esa historia, esa biografía de Henri Draper, que yo desconocía, la verdad. Y que bueno, que el amigo Edgar Luis Gómez pues nos ha traído y que pues, hará que ya no se nos olvide y que sepamos un poquito más, que es el motivo fundamental de este programa, aprender. Mientras Lito, le he hecho una pregunta ahí que lo he cogido ahí a mala milk, a mala leche. Porque, ¿qué te cogeré? No pasa nada porque no te voy a dar tiempo mientras. Es que tenía en sus manos la revista Sky and Telescope de este mes, que sabéis que está en inglés, pero podemos decir que es la mejor revista de astronomía, la referencia, ¿verdad? Sí, de esa, y el Astronomy también. Para aficionado, Yo creo que sí. Sí, además sí. No es muy... Verá tú, está en inglés el rollo, pero el nivel tampoco es muy... No es una investigación y ciencia. Verá, yo... Mi inglés es mediano, verá, que no... Y yo entiendo los artículos, ¿verdad? Sí, pero me refiero que no, que incluso los niveles de los artículos tampoco son muy complejos. Son artículos para aficionados. Exacto, para aficionados. Muchos de ellos escritos profesionales, otros escritos por profesionales, pero son para que lo lean aficionados, no doctores. Todo. Además es una revista muy antigua, porque recuerdo que cuando yo me compré, me traen los Reyes Magos, aquella guía de los planetas de Donald H. Menzel, de la editorial Omega, tenía yo 10, 11 años, ya hacía referencia al Sky and Telescope. Sí, sí. ¿No? Okay. Bueno, pues mientras Lito mira un artículo que yo le he recomendado para que nos hable luego, porque lo he visto yo por encima y me interesa bastante, yo os voy a recomendar una página web, aunque Edgar me ha dejado unos enlaces por ahí, también los guardamos para que no se nos olviden. Pero yo quería hablaros de un blog que quiero que visitéis y que como astrónomos... y astrónomas no nos debe faltar de nuestra lista de marcadores, nuestros navegadores, ¿no? Sobre todo porque es un blog andaluz, es un blog de una persona de nuestra agrupación amiga cordobesa, de la agrupación astronómica de Córdoba, de España, y se llama, fijad qué nombre más bonito, El Beso en la Luna. Es del amigo Paco Bellido. Y tiene un epitafio arriba que yo cuando me muera quiero que me lo pongan. Yo también lo quiero. ¿Eh? Que me lo pongan. El que muera antes para él. Vamos a tocar madera, porque estamos en el medio de la vida. Ahí va. Te lo digo yo sin mirarlo. Venga, a ver si eres capaz. A ver si el que yo creo que dice, he amado demasiado a las estrellas para temer a la noche, algo así. Exactamente, literalmente. He amado demasiado a las estrellas para temer a la noche. Epitafio de un astrónomo aficionado. Bonito, ¿no? Bonito. Sí, pero vamos, que se quede ahí, ya lo pondremos cuando... Bueno, yo te lo cedo. ¿Sí? No, para yo no, tampoco, tampoco quiero yo eso. Bueno, pues antes cuando llegaba José Luis... ¿Cuántos José Luis hay aquí? José Luis Muñoz, tu apellido. Yo le contaba y me quejaba de la agrupación de una cosa que nos pasa. Y es que aquí no vemos... no hay nadie que se dedique específicamente a la luna, ¿verdad? Uh-huh. Y no es cierto, a la luna. A la luna. A observar y a estudiar la luna. Y no, la miramos de vez en cuando, le echamos maldiciones cuando se pone llena y no nos deja mirar. Pero. Lunáticos no sería la palabra, luneros tampoco. Aficionados a la luna. Serenitas. ¿Lunólogo? Lunólogo, selenita, selenólogos. Selenólogo. Selenólogos, ¿no? La filóloga de qué cara ha puesto, cara como de que no suena. Bueno, si decimos mucho senelólogo, como se diga, a lo mejor la RAE no lo admite. Bueno, pues El Beso a la Luna tiene como dirección, apuntarlo, que no se os olvide, muy fácil, mizar.blogalia.com. ¿Mizar? ¿De la qué Mizar? ¿De la estrella? ¿De la estrella? ¿Mizar? ¿Dónde está Mizar? Al lado del Cor. Al lado del Cor. ¿Dónde está el Cor? Al lado de Mizar. ¿Pero en qué constelación? Además sirve para la agudeza visual, ¿no? Blogalia ha dicho, ¿no? Mizar.blogalia.com. Y está al lado del Cor, que está el Cor, está en Sevilla, ¿no? El Cor. Sí, bueno. ¿Del Cor? Del Alcor. A ver, sí. Los Alcores. Irena del Alcor. Bueno, venga, no seáis malo. Una estrellita de la del carro. Del carro grande, de la Osa Mayor. Ahí va. Bueno, pues este hombre trabaja en la Agrupación Astronómica de Córdoba, aunque se dedica a la luna, hace unas fotos, que el que quiera ir pasando por aquí, que no puedo levantar el ordenador, hace unas fotos de la luna que te mueres. Por ejemplo, aquí una foto de la zona de Plato y Valles Alpes, preciosa. Y entonces cuando tú te das cuenta de que no tienes ni idea de dónde está el Plato, no tienes ni idea de dónde está el Valle Alpes. ¿Eh? En la luna. En la luna ya. Pero yo recuerdo que hice, creo que fue con tu telescopio, me dio para hacer unas cuantas fotos de la luna. Sí, verdad, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. De las pocas veces que yo me he puesto a hacer. Y es complicadísimo. Porque la luna está al revés. Ya empezamos. Está al revés. Tú coges la foto, el plano, lo tienes bueno boca abajo. El telescopio se va al revés. Con lo cual ya, yo me hago un lío para encontrar un cráter, ¿eh? Vamos, uno grande, el mar de la crisis. Eso yo lo encuentro perfectamente. Lo único está en el sureste, ¿no? El grandote ese. ¿No? Bueno, arriba a la derecha las dos. Yo la luna, para entenderme, la miro como si fuera un reloj. ¿Ah? Arriba las dos. Ah, no, entonces me he equivocado. Es como un lunarito grande. No, uno que parece que es un huevo estrellado. Ese está en el sureste. Ese. No, eso es. Ese es el otro. Es el Tico. Tico. El Tico. Yo estoy hablando de un mar, no de un cráter. ¿De un qué? De un mar. Ah, de un mar. Deberíamos hacer un programita de repaso de los accidentes lunares, ¿eh? Lo que son que los no mares. Son chicos, como vimos la semana pasada, no son pequeños. No son los mares, los cráteres, las montañas. Bueno, pues todo eso, cuando veáis el blog, os vaya a morir de pena de lo que uno se da cuenta de que no sabe, ¿no? Luego tiene fotos también, se dedica a hacer fotos de planetas. Por ejemplo, ayer hablaba yo con Antonio Ruiz, que nos encontramos juntos. Y hablábamos de la sombra de los satélites de Júpiter. Sí. Pues hay aquí una foto de la sombra de Europa que cuando la ves te quedas pues con la boca abierta. El que quiera pasar por aquí lo puede ver, ¿eh? Si queréis para mirarlo. Es alucinante. Y fotos que tú dices, bueno, y esto lo hace un aficionado. Bueno. Oye, ¿fue Paco Bellido el que tuvo el premio? Aquel que le eligieron una foto suya para el calendario. Sí. Creo ¿el que castillo sí. de Almodóvar el era? Castillo, sí. creo que correcto, sí, creo que sí. Tenía al fondo el castillo de Almodóvar. Al castillo de Almodóvar era, ¿no? Que yo dije el Alhambra un poco de mar. Castillo de Almodóvar. Espérate, lo voy a. Adiós, porque me ha saltado el Twitter encima del buscador de Google. Castillo de Almodóvar. Y ahora voy a poner Paco Bellido aquí en Google. A ver. Paco Bellido. Castillo Almodóvar, pom. Ajá, aquí. San Google es una maravilla. Está todo. Exactamente. Fijaros cómo será el blog de Paco. Que una foto del castillo de Almodóvar del Río en Córdoba. Cordobano, sí. Aparece en el calendario de la NASA. Eso es para ponerte de gordo, ya. Y ya no decir más nada, ¿no? Y hacerte reverencia siempre. Es una foto preciosa, aquí la tengo. El que la quiera ver. Algo que es un colega vuestro. Es de la agrupación de Córdoba. De la agrupación de Córdoba. La foto está aquí con. Claro, por supuesto, la foto astronómica con Venus y la Luna. Los que queráis venir por aquí, lo miráis porque os va a gustar, ¿eh? Esto es una foto de las que yo alucino, ¿eh? Si quieres venir por aquí, Antonio, Antonio, ¿quieres verlo? ¿Quieres ver la foto? Bueno. Sí. Espérate, aquí está. Esta es la foto. Ah, que tengo el compañero aquí detrás. La foto del castillo de Almodóvar se ve perfectamente. Y arriba se ve la luna creciente, un filito solo. Está también hecha la foto que se le ve la parte no iluminada de la luna, que se conoce como la luz cenicienta, ¿no es? ¿No es así? Y el planeta Venus, ¿eh? Entonces esta foto fue elegida como foto para el calendario de la NASA. Y luego su blog, pues aquí están los compañeros, vienen unas fotos de la luna, que, joder, ha dicho Antonio, que son impresionantes, ¿veis? Son fotos realmente nivel de detalle, preciosas y además se ven, por ejemplo, tengo aquí el cráter en plato con una lente Barlow, que ya sabes lo que me pasó a mí con la Barlow. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí con la Barlow, Antonio? Pues ahora te lo cuento yo en el detalle. Y se ve el cráter, las sombras con la cual podríamos medir la altura en las montañas, ¿os acordáis? De lo que hablábamos el otro día. Son fotos realmente geniales que si ahora tú tienes que buscar esto en un atlas de la luna, es como hacer un mosaico como los que hace el cuñado de este hombre que tengo detrás, que tiene una santa paciencia. Bueno, tu mujer también era aficionada a los mosaicos, yo no sé, a los puzzles, perdón. Pues lo mismo, el mismo trabajo, ¿no? Luego hace una foto, pone fotos suyas cuando va para el campo a mirar de naturaleza, que te queda alucinando, ¿eh? Y luego aquí tenéis, por ejemplo, fotos de Júpiter con sus satélites, con Europa, Ganímedes aquí al lado. Y esta es la que digo de la foto de la sombra de la luna, que es una maravilla. Bueno, pues este es el blog de el beso en la luna del amigo Paco Bellido, que os recomiendo que no os perdáis. Lo tenéis que tener siempre en los marcadores. En los marcadores. Antonio Ruiz. Uy. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es una lente Barlow? Pues siento decirte que no la conozco. Pues yo tampoco lo sabía. Es una lente duplicadora de telescopio. Ya. Entonces, cuando yo empecé a conocer a la agrupación y yo salía con ellos, yo muy telescopiero no soy. Pero claro, yo ponía la oreja, ¿no? Y yo escuchaba, esto hay que lavarlo, y yo no te creía que había que lavar el ocular. Que estaba sucio. Estaba sucio. Pero es que yo nunca veía lavarlo. Ay, o sea, digo, joder, todo el mundo dice que hay que lavarlo, pero aquí nadie le da. Hasta que ya me enteré que era la Barlow. Se escribe B-A-R-L-O-W. W. Lo que es el catetismo industrial. Bueno. Don Manuel Jiménez, sí. ¿Pongo una pausa musical? Sí, venga. Sí, es hora ya. Sí, porque es que hemos tenido, es que se ha acabado, nos ha pasado que hemos tenido una pausita con el amigo Edgar y no hemos estado hablando y no lo hemos tomado como pausa. Pero os voy a quitar el micro y voy a poner yo algo por aquí. Para también hacer un descansito a nuestros oyentes, un poquito de música, que los oyentes tienen muy fácil, porque si no quieren escuchar música, vamos a pasar un poquito el play, ya nos escuchan otra vez. Pero también nosotros nos tenemos que relajar un poquito la garganta y la voz. Estoy buscando algo que sea esto, por ejemplo, que se va a estrenar dentro de muy poquito, creo que el día 11, aquí en Jerez, La Traviata, de Verdi. Ahí va. Thank you. música muy tranquilita de La Traviata, que se va a estrenar en Jerez, en el Teatro Villa Marta, pues dentro de muy poco, en este mes de noviembre. Os abro el micrófono, compañeros. La Traviata, me gusta mucho el tema de la ópera y estas cosas, porque son son obras de teatro cantadas que se sabe todo el mundo al principio y al final, pero no por eso no deja uno de ir a verla, ¿eh? Siempre encanta. Y una ópera tan bonita como esta. Bueno, pues me acabo de pegar un palo, una desilusión grandísima, porque vamos a hablar de lo que yo le había encargado a Lito. Es un artículo de la revista Sky and Telescope sobre el proyecto SETI, pero a nivel de aficionado. Sí. El proyecto SETI... Bueno, habla primero del proyecto SETI en sí y después tiene un apartado sobre qué es lo que hacen los aficionados. El proyecto SETI, que es de búsqueda de vida extraterrestre, que yo sabía, vamos, de hecho participo yo en el proyecto SETI humildemente desde mi casa con mi salvapantalla, pero yo creía que con los radiotelescopios mirábamos todo. Os voy a llamar la atención, Antonio Ruiz, bueno, silencio. Yo creía que observábamos todo el universo. No. Todo el cielo, toda la bóveda. Y me he pegado un palo. Sí, observamos toda la bóveda, pero llegamos a una determinada... abarcamos una profundidad determinada. De ahí no pasamos para atrás. Y es que me habéis enseñado una foto. Sí. Te acaba de pasar con esta foto lo mismo que te pasó con Leo cuando reconociste el tamaño de la constelación de Leo. Pues así es la Vía Láctea de grande. O sea, se está... Esas fotos de la Vía Láctea. Sí, que se está rastreando a todas las direcciones del espacio con radioondas y después miras el mapa y lo que se abarca es una... Mínima parte. Una miejilla de nada. No, pero es que es algo que me ha pasado que... El volumen de la Vía Láctea es enorme. Me he confundido a ver la foto yo, ¿eh? Porque yo he pensado que esa foto no era de la Vía Láctea, sino que se estaba mirando a otra galaxia a un punto... Pero claro, lo que tú estás diciendo es lo lógico, ¿verdad? Las ondas de... Bueno, empiezo con lo del proyecto SETI más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Primero, el proyecto SETI, como casi... Bueno, muchos de vosotros sabréis, nació por causa de un astrónomo, Frank Drake, que estaba obsesionado con la búsqueda de vida inteligente y fuera de la Tierra, y empezó a convencer a la gente para que le dieran en principio tiempo de observación de radiotelescopio. Empezó con el observatorio de Green Bank en Virginia del Oeste, West Virginia, y después ha ido calando en otros observatorios. Después se terminó de construir el radiotelescopio hasta ahora mayor que hay en la Tierra, que es el de Arecibo, en Puerto Rico. Y a ese radiotelescopio se le también asignó tiempo de observación al proyecto SETI. Ha sido uno de los que más tiempo de observación ha brindado al proyecto. De hecho... Los pequeños archivos de misiones que el proyecto SETI Online, del que tú hablabas, lo utilizamos los que nos adherimos al proyecto para que en los tiempos muertos del ordenador procese la imagen, son archivos que manda el telescopio de Arecibo, ¿vale? Pero fue evolucionando el proyecto y pasó a otro radio, ya no a un radiotelescopio. Se vio que uno solo, por muy grande que fuera, no era muy viable, y que es lo que ha pasado también en los telescopios ópticos, que se ha visto que es mejor trabajar en unión, varios, en equipo, por interferometría, que se llama. O sea, que se hace uno grande, hago varios pequeños. Varios pequeños, se unen... por ajustes muy finos, electrónicos y de precisión, y se abarca en una longitud del espacio, se abarca mucho más. Con menos coste que hacer un equipo muy grande, ¿no? Eso se hace tanto en radiotelescopios como en telescopio óptico. Esa técnica se empezó a hacer con radiotelescopio. Y el primero que se hizo es famoso también en el cine, ha salido en la película Contact, que es donde trabaja la doctora Arway. Qué memoria tenéis. Sí, hombre, es que yo creo que es la que más he visto. Sí, ¿no? 2001 y... ¿Y la Guerra de Galaxias? Me has pillado, no sé. Y Mars Attack, el otro día todavía la voy a ver. Otra vez, ¿no? Pues la doctora Arway trabajaba en el telescopio VLA, Very Large Array, que se llama, de Nuevo México. Que curiosamente trabajaba un ciego en un telescopio, es curioso, ¿verdad? Sí, tiene el oído muy, muy agudo porque... yo creo que es más preciso ver el osciloscopio que con el oído humano, pero bueno, se tienen, ¿verdad? Es una licencia cinematográfica, ¿no? El artículo es especial, o sea, habla de los que ya ha cumplido 50 años el proyecto y que ahora mismo se han abierto mucho más frente. Por ejemplo, el Array, que es serie de telescopio, un otro que se va a hacer, el Allen Telescope Array, que es del que habla el artículo, que tendrá una, en el futuro, tendrá unas 350 antenas. Es radiotelescopio, ¿no? El proyecto. De 6 metros, radiotelescopio. Con ese viene el famoso mapa que has visto de lo que se va a aumentar de cobertura. ¿Dónde, en dónde? En uno que ya está montado, varias. Hay ahora mismo 42 antenas en funcionamiento, pero que el proyecto total es que la interferometría sea de 350 antenas, ¿vale? De 6 metros cada una. Son antenas pequeña. Digamos pequeñas, manejables, orientables, supongo, bastante rápido y con un sistema de orientación de interferometría que tiene que ser para orientar 350 precisamente, tiene que ser poner todo de acuerdo. Sí, sí. ese es el futuro de, bueno, y hay todavía otro en proceso, que es el está en Chile, en el desierto de Atacama, que será el proyecto ALMA, que no sé si será más grande o más pequeño. Aquí no he encontrado los datos del desierto de Atacama, pero que también va a ser de una serie de radiotelescopios unidos por... El más árido del mundo, el desierto ese, ¿no? Sí. Además, la novedad desde hace unos años atrás del proyecto SETI es que también se ha abarcado al búsqueda de vida inteligente ópticamente, por telescopio óptico. Y ya trabajan varios telescopios ópticos tienen tiempo de observación dedicado al proyecto SETI. Y el futuro que pone aquí, que es, hay métodos alternativos, aparte del óptico y del radiotelescópico, de ondas de radio, hacer un... supongo que esto tardará bastante, porque yo creo que la tecnología está en pañales. Un telescopio de neutrinos. Uh-huh. Si ya los neutrinos son difíciles de pillar, normalmente, pues hacer un telescopio de neutrinos, o sea, que supongo que focalice o que pueda saber de dónde vengan los neutrinos, porque los neutrinos son partículas muy esquivas. Lo atraviesan muy esquivas, todo, ¿no? Prácticamente no tienen masa en reposo, tienen muy poquita, vienen a la velocidad de la luz y sobre todo lo difícil, lo que ha dicho José Luis, que son muy esquivas porque no interaccionan prácticamente con nada. Pasan, atraviesan todo lo que sea, sólido, líquido, y pasan a través de la Tierra, salen por el otro lado y se acabó. Y como si fuera padre por su casa, ¿no? Claro. Entonces, hay ya métodos para detectar neutrinos, pero están... Hay una pregunta, bastante... ¿qué es lo que miran en esos radiotelescopios? Para el SETI, sí. ¿Al SETI, en radiotelescopio? ¿Miran, pues, bueno, o escuchan? Bueno, escuchan. Miran con osciloscopio. Miran el LUN. Escuchar. Claro, en fin y al cabo son ondas de la misma naturaleza. Escuchar no se escucha. Lo que estábamos diciendo, lo de la película de que tiene, que encima el mejor observador de allí, del VLA, era un ciego. Sí, se tiene capacidad, se aumenta la capacidad auditiva si eres ciego, pero que tengas mayor capacidad auditiva, que seas mejor radioastrónomo, yo creo que mirando una pantalla con la onda, claro, se ve mucho mejor que escuchando algo, interpretando esa onda. Tendrías que tener un intérprete de que esa onda está en una frecuencia que tu oído no sirve. Las ondas de radio son de ondas mucho más largas que las visibles, ¿no? Que las que oye el oído. Entonces, sí, claro, tienes que tener un traductor para pasar esa longitud de onda. Convertirla a sonido. Convertirla a sonido, claro, para tú escucharlo. Ya en el traductor ya se pierde. Ya hay un elemento electrónico que está metiendo ruido, claro, siempre. Entonces, yo creo que lo de él es una licencia. Se ve y se analiza por ordenador, que es lo que hacen los ordenadores personales que tienen el proyecto SETI. Pero analizan la señal y buscan patrones. Patrones de que no sean, digamos, ruido aleatorio. Que no sea aleatorio, que provenga de una señal inteligente hecha a propósito. Bueno, como en Contact, ¿no? ¿Sí? ¿En Contact qué fue lo que encontraron? Una fórmula, ¿no? Números primos. Que no es un proceso aleatorio. No. Eso sí que está bastante... Pues en lo que hacemos nosotros ahora, el amateur, lo que se hace es análisis de estos paquetes de datos y la ventaja que tiene es que son muchísimos millones de ordenadores que están trabajando para el proyecto. Unos trabajan más y otros menos, depende de lo que se utilice el ordenador, pero que esa inmensa cantidad de datos que recoge el Arecibo y que recogerá el VLA o el ALMA o el Verilash Array este del artículo, no se tardaría tanto tiempo en procesar, porque hay ahora mismo hay muchísimos proyectos, y en el máster me acaban de dar otros, de que la mayor dificultad de ahora es no conseguir los datos, sino sacar resultados de esos datos en bruto, porque ya hay procesos que consiguen tantos datos que estudiarlos es casi 10 veces más de tiempo que lo que dure en fabricar el instrumento que los detecta. O sea, ahora mismo en escala de tiempo es una porción de 10 es hacer la máquina, o sea, en este caso el telescopio, el array, y hacer los instrumentos captadores de la señal. Después prácticamente no cuesta ningún tiempo conseguir la señal. Pero 10 veces más procesarla. Sacar algo de los datos en bruto que salen de esas señales. Entonces, los ordenadores, los grandes superordenadores, o ponerlos en como este sistema, que en paralelo, en los tiempos muertos de los PCs, que ayuden, pues, se están buscando ideas siempre como esto. Porque hay que ayudar, porque ya no hay capacidad de proceso de los propios técnicos. Hay que ayudar, y los amateurs, pues ya sabemos que ayudamos en un montón de cosas, por ejemplo en estrellas dobles, en estrellas variables, pues en proyectos SETI también ayudamos, ¿no? Y no sé si habrá, no me ha terminado de leer el artículo, si hay más o se esperan más contribuciones en el campo amateur al proyecto SETI, pero de momento lo bueno es que está pasando la crisis, digamos, entre comillas, y el proyecto SETI ha seguido para adelante con más o menos problemas, pero lo han pasado todo. O sea que un proyecto que lleva 50 años funcionando, aunque sea para registrar un lunarcito en la galaxia, que ¿y los gobiernos apoyan económicamente el tema o no? De momento no se están echando para atrás los tiempos de observación de los radiotelescopios. Los radiotelescopios tienen El proyecto SETI tienen búsqueda de... ahora mismo están también liados, que estoy ayudando también en los tiempos muertos de mi ordenador. Con eso también hago publicidad. Uh-huh. Buscando púlsares para detectar las ondas gravitacionales, los gravitones. Que es un proyecto que lo cogen radiotelescopio. Y es lo mismo que esto, que generan tanta volumen de datos que necesita ayuda. Entonces, hay lo mismo que el SETI online, pues está el Einstein online, que es el que procesa las señales. De eso hay muchos, ¿no? Pues nada, esto es lo que más o menos viene en el artículo, que sigue funcionando el SETI y que ha enganchado a la gente durante 50 años y sigue. Sí. Porque lo de buscar vida inteligente, aunque sea a distancia, decir que constatar de que se ha encontrado algo raro, aunque no se llegue ni se haga un contacto, sí, digamos, pero... persona a persona o civilización a civilización, no, el hecho de que haya algo raro allí, que se constate que haya vida... ¿Y en 50 años ha habido algún resultado positivo o a día de hoy nada? No. Yo creo que no. Se han descubierto... Hubo uno. Hubo un amago de positivo, porque es que no es solo encontrar positivo, o sea, si encuentran un positivo, después rastrean de nuevo esa zona para tratar de confirmar. Entonces hubo un positivo, pero después rastrearon la zona y no encontraron de nuevo la misma señal. Además, los pulsares confunden mucho estas, sí, cosas, ¿no? Están súper catalogados y el Einstein arroba home, que es el proyecto que he comentado después, se complementa con el SETI, porque al hacer un rastreo de todos los pulsares que hay visibles entre o radiovisibles, uh-huh, desde los la pulsares tierra, que son como astros pulsantes, sí, como que emiten faros, como faros, como faros galácticos, emiten, o sea, un ciclo, son haces muy estrechos, que si pilla la Tierra por donde pasa el haz, lo mismo que un faro, si te pilla la luz del faro, te deslumbra, pues el pulsar es una estrella rotante de neutrones que emite haces direccionados de rayos X, muy energéticos, que llegan muy lejos. Entonces hay que detectar los pulsares para descartarlos como emisores. Claro. En el proyecto SETI, o sea que están, digamos, los dos. Sí, pues tiene una secuencia muy fija, ¿no? Estos pulsares irán del orden del milisegundo o centésima de segundo de giro. Y bueno, que son muy con patrones que ya se le ha encontrado el tranquillo para localizarlos bien, vamos. Bueno, pues ya nos vamos yendo, pero quiero hacer una cosa. Tu cuaderno de campo. ¿Otra semana más? ¿Qué hay pendiente? No la he hecho hoy la super pregunta, Antonio. Es verdad, me voy de vacío, ¿o qué? Siempre hay una super pregunta para Antonio. Henry Dopper, hábleme de... ¿Qué son los gravitones? Hábleme de Henry Dopper. ¿De Henry Dopper? Dopper, estoy yo fatal. Te lo comento la semana que viene. Vale. Me voy a estudiar la luna, que me ha gustado a mí el tema de la luna, hombre. Pues a ver si te haces experto. Me lo voy a estudiar, me voy a hacer un experto. Será lunático. Bueno, pues antes de irnos, Edgar nos recomendaba una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Y os lo voy a decir para que lo difundáis por todo el mundo mundial. Es un manifiesto que se firma aquí en España por una universidad libre de pseudociencia y oscurantismo. Así se llama. Todo ello viene debido a que se ha creado en la Universidad de Zaragoza una cátedra sobre homeopatía. ¿En qué facultad? Nos hemos faltado que fuera la de física. Se supone que era de medicina. ¿No? El caso es que se ha firmado un manifiesto, no lo voy a leer entero porque es largo, pero podéis entrar en un blog que se llama La ciencia y sus demonios, os lo aconsejo. Tiene un subtítulo que, escuchadme, es muy curioso y muy bonito, que dice: la primera gran virtud del hombre fue la duda y el primer gran defecto la fe. Y otra de las grandes virtudes, el dejar de fumar. También, eso lo digo yo. Repite. que la, es una frase de Carl Sagan. Ajá. Que dice: la primera gran virtud del hombre fue la duda y el primer gran defecto la fe. Sabemos que Carl Sagan era agnóstico. Y como han encendido un cigarro, pues le he dado yo caña ahí para... Porque además les queda muy poco para fumar aquí, ¿eh? Sí, sí. Sabéis que a partir del 1 de enero no podéis fumar ni aquí ni en 10 kilómetros de la redonda. ¿Cuál era el título de la página? Se llama La ciencia y sus demonios, pero la dirección es, tomad nota, CNHO, C de Cádiz, N de Navarra, H de Hungría, O de Oslo, .wordpress.com. CNHO.wordpress.com. Os reenviaré la dirección al grupo. Es una maravilla de blog. Esto es para no tener que trabajar, para no tener que ir al colegio, para no tener que estudiar y dedicarse todo el día, como Antonio, está diciendo yo, y dedicarse todo el día a disfrutar, porque más esto, todo llegará. Escúchame, Alfonso, ya llegará lo de... ¿Tú crees que a mí me llegará? ¿Y a mí? No vamos a jubilar. No. Yo me veo jubilándome con 85 años. son todos cosas de ciencia. Por ejemplo, mira qué pregunta. No la contesté, ¿eh? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por el efecto placebo? Una pregunta psicológica, ¿eh? O te pone aquí una foto de algo hecho al microscopio electrónico y te dice: ¿qué soy? O sea, es buenísimo, ¿eh? Por ejemplo, la papaya fermentada y Luc Montagnier, ¿ciencia o pseudociencia? Eso ya es más profundo. ¿Y cómo se llama el manifiesto contra qué? El manifiesto, libre de... lo repito, desde luego es un disparate lo de la homeopatía. Espérate. Manifiesto por una universidad libre de pseudociencia y oscurantismo. Bien. Eso es la misma queja que hay de que en las universidades los cursos de verano te dan cursos de verano astrología y cosas así. Para cobrar. Exacto. Sí. Menos mal, por ejemplo, lo que yo entiendo que es psicología, el psicoanálisis está totalmente aparte, fuera de la universidad española. Solo se estudia como historia. ¿En dónde? En la asignatura de historia, la parte histórica de y punto, porque no es psicología, es otra cosa. ¿Vale? Eso me cogen los argentinos y me apedrean, porque en Argentina hay muchísimo psicoanalista. ¿Cómo se prevé el cielo para el fin de semana, Lito, antes de irnos? Pues tenemos prevista salida el cielo el sábado en Jerez. Sí, a partir de ahora te voy a pedir que nos haga una previsión meteorológica para todos los sitios desde donde nos escuchan. Sí, bueno, va. Sí, entonces ya tenemos el programa hecho. Hora y media dando el tiempo. ¿Y quién estudia el máster? Bonito. El otro día me culparon a mí de una cosa que no tenía de culpa. ¿Sabes lo que me pasó? Dije: va a llover. Y se votaba aquí boca que no va a llover. Digo: no, yo no lo digo, lo ha dicho la AMT, que va a llover, pero que es una previsión, que los meteorólogos no son adivinos, que predicen. Y bueno, pues me cogió, luego me dice que no llovió, ¿eh? Te equivocaste. Y dale, que no me he equivocado. Ni los meteorólogos se equivocan, que predicen. Pues la gente no lo sabe, no entra en la cabeza. Estima. Bueno, pues para los oyentes de Ere... Y de Arco, que no me escuchen... Que me escuchen ahora, porque a lo mejor dentro de 24 horas ya el parte ha cambiado. Entran nubes a partir de la madrugada del sábado al domingo, o sea, nuestra madrugada de observación. De momento las tengo sobre las 2, 3 de la mañana, empieza a cubrirse y estará nublado para terminar lloviendo ya el lunes. El domingo será un más o menos nublaete, habrá hueco, pero ya el lunes dan agua, ¿eh? Y porque entra, se está formando una borrasca, que hoy precisamente lo han sacado en la primera. Ahora todavía no está, pero se está formando a una velocidad bastante grande y arriba, casi entre Groenlandia y la parte del norte de Canadá, pero va a bajar y va a cruzar el Atlántico bastante rápido. Tiene mucha, va a ser muy profunda porque se ven muchas isobaras, y o sea que a lo mejor es verdad que viene mal tiempo para la próxima semana. Al principio, lo bueno entre comillas que tienen esas borrascas rápidas es que pasan también rápido, o sea, pueden caer bastante agua, pero acaban en 12 horas o en 8 horas, se ha pasado el frente, entonces probablemente el martes ya haya incluso mejor tiempo, así que, pero ese es el pronóstico de hoy, o sea, el pase de las 6 de la tarde, del pronóstico del GFS, que es el que más me gusta a mí, el americano, el de, no el de pronóstico a medio plazo europeo. Que sigo pensando que falla bastante más que el americano. Has dicho que se está formando una borrasca en Canadá. Sí, entre Canadá y Groenlandia. Si arriba. La borrasca sale a las 5 de la tarde de Canadá y viene para España, nos vamos, venga. Vámonos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. No le paguen la noche.